Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos con singular alegría al mejor programa de reflexión de la radio, Porque eres mi hermano. Un amigo y servidor, Javier Rojas, les da la más cordial y alegre de las bienvenidas. Mis queridos amigos, quisiera que estuvieran aquí presentes frente a mí para darles un gran abrazo y desearles toda la buena energía, la buena vibra del mundo a través de estas reflexiones. También les vamos a mostrar para que las complementen ustedes, mis queridos amigos, pasando a la acción. La acción que debemos tener con nuestro prójimo, es decir, ayudarlos, ayudar a todos aquellos que tengan problemas y que esté a nuestro alcance. Claro está, podemos empezar con nuestra familia, con nuestros amigos. Ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con su repetición de las 11 de la noche a 1 de la mañana, pueden disfrutar de las mejores reflexiones y excelente música, mis queridos amigos, que les ponemos también después de cada reflexión para que ustedes también mediten y sobre todo valoren el mensaje que les ofrecemos en cada reflexión. Así que, mis queridos amigos, ya lo saben que también si radican en la ciudad de Aguascalientes, México, diariamente pueden disfrutar de una reflexión por escrito en el mejor periódico de mayor circulación en la ciudad de Aguascalientes, El Sol del Centro, claro que sí, allí diariamente pueden tener una reflexión y yo sé que muchos coleccionan. O nos pueden llamar también si están, insisto, en la ciudad de Aguascalientes, México, al 916-4120. Antes de cada sección comercial les presentamos los emails para que se comuniquen con nosotros. Por lo pronto, mis queridos amigos, pues los dejo con una reflexión que nos da otro sentido de lo que es la maternidad. Una monja, una religiosa que fue ultrajada en plena guerra y que manda una carta muy conmovedora a su superiora, explicándole y pidiéndole sobre todo oración y fortaleza en su nueva etapa que la vida le pone. Así que, mis queridos amigos, vamos a disfrutar de esta preciosa, en verdad, reflexión que se titula Sor Lucía. Mis queridos hermanos, les presento un ejemplo diferente, pero igual de hermoso, de esta increíble vocación de ser madre, a menudo despreciada y manipulada. Esta es la carta de Lucía de Cruz, una novicia, a la madre superiora de su congregación. Y esto sucedió durante la guerra de 1995 en Croacia, la que era la República Yugoslava. Así dice esta carta. Soy Lucía de Cruz, una de las novicias violadas y ultrajadas por las milicias serbias. Le escribo, madre, sobre lo que me ha acaecido a mí y a las hermanas Tatiana y Sergio. Permítame que no le dé detalles. Ha sido una experiencia atroz, que no se puede comunicar más que a Dios, a cuya voluntad me entregué cuando me consagré a él con los tres votos. Mi drama no es solo la humillación que he sufrido como mujer, ni la ofensa irreparable hecha a mi opción existencial y vocacional, sino la dificultad de insertar en mi fe un acontecimiento que ciertamente forma parte de la misteriosa voluntad permisiva de aquel a quien yo continúo considerando mi esposo divino. Había leído, unos días antes, los diálogos de Carmelitas, de Bernanos, y me había surgido espontáneamente pedir al Señor morir mártir, y él me ha tomado la palabra. Pero ¿de qué manera? Me encuentro ahora en una angustiosa oscuridad interior. Ellos han destruido mi proyecto de vida, que yo consideraba definitivo, y me han pasado de improviso otro nuevo que aún no acierto a descubrir. Le escribo, madre, no para recibir su consuelo, sino para que me ayude a dar gracias a Dios por haberme asociado a millares de compatriotas que fueron ofendidos y a compartir la maternidad no deseada. Mi humillación se suma a la de las demás, y solo puedo ya ofrecerla por la expiación de los pecados cometidos por los anónimos violadores y por la paz entre las dos etnias opuestas, aceptando la deshonra sufrida y entregándola a la piedad de Dios. No se asombre, madre, que le pida compartir conmigo una gracia que pudiera parecer absurda. He llorado en estos meses todas mis lágrimas por mis dos hermanos, asesinados por los mismos agresores que van aterrorizando nuestras ciudades. Pensé que ya no podría sufrir muchas cosas más. Nunca creí que el dolor pudiera alcanzar tales dimensiones. A la puerta de nuestros conventos llegan cada día centenares de criaturas famélicas y con la desesperación en los ojos. La semana pasada, una joven de 18 años me había dicho: afortunada usted, que ha elegido un sitio donde la milicia no puede entrar. Y añadió: usted no sabe lo que es la deshonra. Lo pensé despacio. Vi que se trataba del dolor de mi gente, y casi sentí vergüenza de estar excluida de su sufrimiento. Ahora soy una de ellas, una de tantas mujeres anónimas de mi pueblo, con el cuerpo destrozado, mi alma saqueada. El Señor me ha admitido al misterio de la vergüenza. Es más, a esta hermana le ha concedido el privilegio de comprender hasta el fondo la fuerza diabólica del mal. Sé que, de hoy en adelante, las palabras de valor y de consuelo que trataré de sacar de mi pobre corazón ciertamente serán creídas por la gente, porque mi historia es la de ellos y mi resignación, sostenida por la fe, podrá servir, si no de ejemplo, al menos de confrontación con sus lecciones morales y afectivas. Todo ha pasado, madre, pero ahora comienza todo. En su llamada telefónica, después de decirme palabras de consuelo que le agradeceré toda la vida, me hizo usted una pregunta: ¿qué harás de la vida que te ha sido impuesta en tu vientre? Sentí que su voz temblaba al hacerme esa pregunta, que no podía ser respondida inmediatamente. No porque no haya reflexionado sobre la elección que tenía que hacer, sino porque usted no podía turbar con eventuales proyectos mis decisiones. Pero ya lo he decidido. Si soy madre, el niño será mío y de ningún otro. Lo podría confiar a otras personas, pero él tiene derecho a mi amor de madre. Aunque no haya sido deseado ni querido, no se puede arrancar una planta de sus raíces. El grano que ha caído en la tierra tiene necesidad de crecer aquí. Realizaré mi vida religiosa, pero de otro modo. Y no pido nada a mi congregación, que ya me lo ha dado todo. Estoy agradecida a la fraternidad de mis hermanas y a sus atenciones, sobre todo por no haberme molestado con peticiones indiscretas. Me iré con mi hijo, no sé a dónde, pero Dios, que ha roto de improviso mi mayor alegría, me indicará el camino que tendré que seguir para cumplir su voluntad. Seré pobre, retomaré el viejo delantal y me pondré los zapatos que usan las mujeres en los días de trabajo. E iré con mi madre a recoger resina de los pinos de nuestros grandes bosques. Haré todo lo imposible para romper la cadena de odio que destruye nuestro país. Al hijo que espero, le enseñaré solamente a amar. Mi hijo nacido de la violencia será testigo a mi lado de que la única grandeza que honra a la persona humana es la del perdón. Gracias, queridas hermanas. Gracias, Madre Superiora. Atentamente, Sor Lucía Petrus. Thank you. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. No te niego, muy dentro de mí, la locura que viví por ti, si al verte en mi corazón te dejé partir. Me explico la razón, porque la vida que siento, se me desaliento con la Queridos amigos, ya lo saben que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Por eso también es muy importante que nosotros sepamos ser hasta maestros para nuestros hijos, enseñarles a conducirse por el buen sendero que nos dan los valores de la alegría, sobre todo el ambiente familiar. Por eso, mis queridos amigos, también a manera de reflexión les presento esta bella historia que se titula ¿Cómo hacer de tu hijo un verdadero delincuente? Vamos a escucharla, mis queridos amigos, y valoren el mensaje. Muchos padres temen castigar y reprender a sus hijos por temor a que los pequeños lloren o se pongan tristes. Pero de esta manera muchos niños crecen sin ninguna norma y se comportan de la misma manera en la sociedad. Muchos comportamientos delictivos tienen su base en la blandura de unos padres que no los supieron educar. La Dirección General de la Policía de Seattle, en Washington, publicó un escrito cuyo título he puesto como cabecera y dice así: 10 puntos para hacer de tu hijo un verdadero delincuente. Primero, dale desde la infancia todo lo que quiera. Así llegará a mayor, convencido de que el mundo entero le debe todo. Segundo, si dice tonterías, ríete. Así creerá que es muy gracioso. Y si dice alguna grosería, festéjaselo. Al cabo es un niño. Tercero, no le des ninguna formación espiritual. Cuando sea mayor de edad, que él elija su fe. Cuarto, no le digas nunca, eso está mal. Podría crearse complejos de culpa. Y más tarde, cuando por ejemplo sea arrestado por robar un coche, estará convencido de que es la sociedad quien le persigue. El quinto punto para hacer de tu hijo un delincuente es: recoge todo lo que él tira por los suelos. Así se convencerá de que todos están a su servicio. El sexto punto, déjale leer todo. Limpia su plato y su taza, pero deja que su espíritu se recree en cualquier torpeza. Séptimo, discutan siempre delante de él. Cuando tu familia esté destrozada, él ni se dará por enterado. El octavo punto es, dale todo el dinero que quiera. Así ni siquiera sospechará que debe trabajar para poder disponer de dinero. Noveno, que todos sus deseos estén satisfechos, porque, de otro modo, resultará un frustrado. Y el décimo paso para hacer de tu hijo un delincuente es, dale siempre la razón. Así creerá que los profesores, la gente y la ley le están siempre deseando el mal. Y cuando haya llegado a ser un verdadero desastre, dile que nunca has podido hacer nada con él. Por eso, mis queridos hermanos, todo depende de ustedes. Si se preparan para una vida de dolores, seguramente la tendrán. Pero si deseas que tu hijo sea un hombre de bien, haz todo lo contrario de los puntos que acabamos de decir. Thank you.

Muchas veces, mis queridos amigos, queremos que las cosas nos caigan del cielo. Es más, queremos que los demás hagan todo lo que debemos hacer nosotros. Empleamos el sistema del mínimo esfuerzo. Por eso quiero que mediten en su corazón esta breve reflexión que contiene un gran mensaje. Se titula Pide la farra. No esperes a que todos hagan por ti lo que tú debes hacer, mi querido amigo. Por eso pide la farra. Había una vez un hombre de noble cuna, que después de atravesar el desierto, llegó a un poblado lleno de árboles y huertos, y lo primero que encontró fue un pozo. Sediento como estaba, se acercó para saciar su sed, pero el agua estaba tan profunda que era inaccesible, y nada de su alrededor podía facilitarle el alcanzar el agua. Por ello decidió sentarse junto al pozo a esperar que pasara alguna cosa y confiando en Dios. Al poco rato, se aproximó una mujer con una jarra asentada en su cadera y una cuerda en la mano. Al verle allí sentado, con una sonrisa le saludó. La paz de Dios sea contigo. Y él le respondió, su paz sea contigo. Y la mujer, sin decir nada, deslizó de sus manos la cuerda dentro del pozo y atada en un extremo la jarra, que hizo descender lentamente y con cuidado. Luego se oyó el chapoteo de la jarra al hundirse en el agua. Entonces la mujer, alargando el brazo, removió la cuerda para que se llevara el recipiente y empezó a tirar de ella hacia arriba, con fuerza y con cuidado. Mientras, el hombre sentado al lado del pozo le contaba lo mucho que había viajado y que había conocido todo tipo de cosas. La mujer, de cuando en cuando, lo miraba, sin dejar de sonreír, y tiraba de la larga cuerda, subiendo la jarra. Yo he conocido pozos mucho más grandes que este, y he probado aguas salobres y otras más dulces. Me parece mentira la gama de sabores que puede tener el agua. El hombre comentaba. Ella me dirigía alguna mirada, asintiendo sus palabras. Al final, haciendo un último esfuerzo, la mujer tomó por un asa la jarra, la descansó sobre el borde del pozo y recogió la cuerda. Agarró la jarra mojada, se la plantó al costado y dirigiendo una mirada al hombre le dijo, pues muy bien, quede usted con Dios. Y se marchó. El hombre, sin moverse de donde estaba, vio cómo se alejaba la mujer y, abatido, se dispuso a esperar que Dios, en su misericordia, le proporcionara la manera de poder beber agua de aquel pozo. Y es que, mi querido hermano, ¿cuántas veces atravesamos problemas y no somos capaces de pedir ayuda por nuestra soberbia que nos lo impide? Seamos humildes y en lugar de presumir cosas que no tenemos, pidamos la jarra y bebamos del agua de la vida.

ahora vía internet a través de oigo.com.mx. Ya lo saben que Porque Eres Mi Hermano es un programa que únicamente a través de la reflexión promueve los valores del amor a la familia y algo más. Si tú radicas en la ciudad de Aguascalientes, México, déjame decirte que en el centro de la ciudad está la librería católica, donde aparte de comprar artículos religiosos, biblias, libros que te pueden ayudar en tu superación personal, también allí en librería católica puedes obtener los discos de Porque Eres Mi Hermano, con todas las reflexiones que ya has escuchado y algo más. Así que si tú vas a la librería católica, los visitas en la calle Álvaro Obregón 244, esquina Condel, en pleno centro de la ciudad de Aguascalientes, México. A un precio económico puedes tener toda la colección de los discos de este programa Porque Eres Mi Hermano. Y pues vámonos adelante, mis queridos amigos, con nuestra siguiente reflexión, que la vamos a dedicar a los niños. Si este programa es familiar, yo sé que ahorita nos están escuchando algunos niños, así que vamos a presentarles esta bonita reflexión para que la mediten y que se titula Gorosito. Vamos a escucharla. Había una vez un ángel que vivía en un castillo todo de nubes, en compañía de otros angelitos. Y mientras Dios no los llamara para ningún mandado, los ángeles jugaban a las escondidas por el cielo, o reventaban nubes rotas. Una tardecita de verano, el ángel estaba pintando una nube con acuarela, cuando de pronto oyó la gran voz de Dios. Ángel, hijito mío, ¿me oyes? El corazón del ángel se alborotó de alegría. No era para menos. Dios, gritó el ángel, Dios me llama. Y dicho esto, se fue por un tobogán celeste hasta llegar a su castillo. Entonces se estiró la ropa, peinó sus alas y se lavó la cara. Después voló feliz hasta la gran casa del padre. Dios miró al ángel con mucho cariño y el angelito se llenó de luz. Ven para acá, te estoy necesitando para un mandado. Siempre listo, mi señor, dijo el ángel. Dios señaló a la tierra. ¿Ves aquella ciudad? Y cuando Dios señaló el lugar, las nubes se corrieron obedientes. Entonces pudieron ver claramente aquella ciudad. Era bastante gris. Estaba llena de casas, una encima de la otra. La gente andaba apurada. Y mientras miraban el reloj pulsera de reojo, entraban y salían de un lugar a otro. Las calles estaban llenas de autos y colectivos. Ya veo, mi señor, comentó el ángel. ¿Hay que plantar algún rosal? Dios hizo que no con la cabeza. Hay que ir a visitar un matrimonio que tiene, ya sé, tienen un hijo y yo voy a ser su ángel guardián, ¿verdad? Pero Dios agregó, es un matrimonio sin hijos, y cuidan un perro pequeño. Por eso, así se llamaba nuestro ángel, abrió los ojos así de grandes, su corazón se asustó. ¿Acaso lo mandarían a cuidar un triste perro pequeño? Entonces, Dios vio la carita del ángel y sonrió. Y enseguida, algo le dijo en secreto. Y a medida que Dios explicaba su plan misterioso, la cara del ángel se iba iluminando como una naranja. Es que el plan de Dios siempre es un misterio. Muy pocos pueden descubrirlo. Se entusiasmó tanto que ahí nomás le dio a su gran Dios un ruidoso beso. Después partió. Al llegar al lugar señalado por Dios, espió por la ventana. Entonces vio que un perrito descansaba muy triste sobre un almohadón de seda. A su lado tenía dos biberones, un terrón de azúcar y un plato con leche. Y observó a un señor que le rogaba al animalito. Vamos, hijito, toma un poco de leche. Mira que está tibia. Ya viene mamita con la comida, ándale. No te hagas del rogar. Pero el perro miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso. Por una rendija de la ventana salía un sabroso olor a comida casera. Entonces, Gorosito tomó la punta de ese humo con olor a comida casera y se fue llevándola y llevándola allá abajo en la vereda, donde había un niño pequeño. No tenía mamá ni papá. Estaba solito en el mundo. Andaba por esas calles a la buena de Dios. Un día tenía limosna, otro día lustraba zapatos, pero siempre, siempre tenía hambre. Y justo en ese momento, ¡oh misterio del amor! El chico sintió un aroma muy rico. Era un olorcito a comida casera que le hizo recordar que tenía mucha hambre. Fue como si alguien invisible lo estuviera tomando de la nariz y lo levantara por el aire y lo pusiera en camino y le hiciera tocar la puerta. ¿Quién es? Dijo el señor. Hola, buen día, dijo el chico sonriendo. ¿Sabe? Tengo un poco de hambre. Entonces el señor miró hacia adentro y vio al perrito, y miró hacia afuera y vio al chico que sonreía, y se le apretó un poquito el corazón. Ven, hijo, pasa, dijo el señor. Cuando el chico entró, el perrito se levantó como por arte de magia y se puso a hacerle fiestas. Claro, lo que pasaba es que el perro pequinés estaba harto de que lo confundieran con un ser humano. Él quería su lugar de perro en el mundo. Al oír los ladridos juguetones, se asomó la señora desde la cocina y vio un perrito, un niño y un papá. Desde aquel día, un chico tuvo un hogar, una mamá y un papá, y un perrito para jugar, y hasta un ángel guardián. Y en el rostro de Dios Padre floreció una gran sonrisa. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Dios no está tan lejos, mis queridos amigos, es más, está allí cerquita, a tu lado, en tu prójimo. Por eso, para que te lecciones también y aprendas a ver a Dios en las demás personas, vamos a escuchar esta bella historia que se titula Almuerzo con Dios. Vamos a almorzar y llenarnos nuestra alma con estas bellas reflexiones. Almuerzo con Dios. un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive, así que empacó su maleta con pastelillos y refrescos y empezó su jornada. Cuando había caminado como 3 cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí, contemplando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco cuando notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelillo. Ella, agradecida, aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus refrescos. De nuevo, ella le sonrió. El niño estaba encantado. Él se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba. Se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás. Corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su mamá estaba sorprendida por la cara de felicidad que llevaba el chiquillo. Entonces le preguntó: «Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?» El niño contestó: «Hoy almorcé con Dios». Y antes de que su mamá contestara algo, añadió: «¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y preguntó: «Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz?» La anciana contestó: «Comí con Dios en el parque». Y antes de que su hijo respondiera, añadió: «¿Sabes? Es más joven de lo que pensaba». Como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como el día triste

una sola persona a tener esperanza, no habrás vivido en vano. Ya estamos en la recta final de este, el mejor programa de reflexión de la radio. Javier Rojas les agradece que hayan estado en sintonía estas dos horas aquí, escuchando las mejores reflexiones de la radio con excelentes temas, sobre todo, como les digo, para cargarnos de energía y llevar este mensaje hacia las personas que pues pudieran tener algún problemita. La reflexión tiene esa ventaja de que se puede comunicar muy fácilmente, mis queridos amigos, y podemos animar a muchas personas, a muchos amigos que están ahí cerquitas de nosotros, mis queridos amigos. Ojalá que este programa les haya gustado. Todavía tenemos por aquí dos reflexiones y dos bellos temas. Por lo pronto los dejo con esta reflexión que nos invita, mis queridos amigos, a recordar a las personas que ya han partido de este mundo y que seguramente estarán mejor que nosotros. Así que hay que mirar para adelante y recordar a nuestros grandes amigos, a nuestros familiares que ya partieron, con mucha alegría y entusiasmo. Por eso los dejo con esta reflexión que se titula Déjenme ir. Cuando me haya ido, despréndanse y déjenme ir. Tengo tantas cosas que ver y hacer. No deben atarme a sus lágrimas. Sean felices. Vivimos tantos años juntos y yo les di mi amor. Ustedes solo podrán tratar de adivinar cuánta felicidad me dieron. Les doy las gracias por todo el amor que cada uno de ustedes me dio. Pero ahora es tiempo de que yo viaje solo. Así es que, si se sienten tristes por mí, háganlo por un rato, nada más. Después, que su tristeza se convierta en confianza. Y que, es solo por un momento que vamos a estar separados. Así que bendigan los recuerdos de su corazón. Yo no estaré lejos, lo que la vida continúa. Y si me necesitan, llámenme, que yo vendré. Aunque no me podrán ver ni tocar, yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón, escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi voz. Luego, cuando les toque venir por este mismo camino, yo saldré a recibirlos con una sonrisa y a darles la bienvenida a su casa. Por eso les pido a todos los que amé y a todos los que me amaron que sean felices y vivan la vida mientras esta dure, ayudando a los demás, porque ahí está Dios. Dios está en el que sufre. Así que, deja de ser triste y ayuda a tu hermano. Thank you. disiparás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro esté feliz, sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Queridos amigos, pues ahora sí ya solo me resta despedirme antes de escuchar nuestra siguiente reflexión. Los invito, mis queridos amigos, a que sigan siendo partícipes de este programa y nos recomienden con sus familiares, con sus amigos. Ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todo el mundo, pueden estar con nosotros a través de oigo.com.mx. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un fin de semana excelente. Diviértanse mucho, practiquen valores en compañía de su familia. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, y los dejo con esta reflexión que se titula La mejor medicina. Vamos a escuchar cuál es la mejor medicina. Hasta el próximo lunes, mis queridos amigos, si Dios lo permite. ¿Sabías tú, mi querido hermano, que el trabajo es la gran medicina para todas las enfermedades? Déjame platicarte. Algunos delincuentes, la mayoría de ellos jóvenes de Atlanta, en Estados Unidos, se les dio un buen trabajo, suficientemente remunerado, de cuidar los jardines y parques de la ciudad. Y la mayor parte de ellos se regeneraron. Porque, como bien escribió hace 700 años Santo Tomás de Aquino, vivir bien es trabajar bien. Y hace un poco más de un siglo, Tomás Carlyle le hizo eco a Santo Tomás también al decir: el trabajo es la gran medicina para todas las enfermedades que asedian a la humanidad. El honrado trabajo que intentas llevar a cabo. Lástima que en general se piense lo contrario, que mientras menos trabajo tengamos, mejor. Todos los que rehúyen al esfuerzo y todos los jubilados que se sienten inútiles aprenden, pero muy tarde, que perdieron con el trabajo la verdadera alegría de vivir. Thomas Jefferson, el principal autor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, dijo: haz todo lo que esté en tu mano para ayudar a niños y niñas a descubrir la alegría del trabajo. El hábito de trabajar se adquiere cuando se es joven, o no se adquiere nunca. El éxito de la vida depende, por consiguiente, del buen empleo del corto periodo de la juventud. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.